Ese es un gran paso en la historia de nuestro estado. Jamás estuvimos cerca de conseguir un servicio de esta naturaleza. Me da mucho gusto y saludo desde aquí a todo el personal, mi reconocimiento, porque sé también que desde el punto de vista administrativo van a estar mejor que como estaban en el sistema estatal de salud.